94.3 Río FM. 12 horas 24 minutos de este domingo 7 de marzo, hermoso domingo de marzo, en el verano todavía, en este verano de Coronda, hermosísimo verano de Coronda. Voy a charlar un ratito con Marcos Ríos. Marcos Ríos es un joven militante de la Juventud Radical que están organizando, entre otras cosas, un ciclo de autocine. Marcos, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Marvel. ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien. ¿Sabés qué? Antes de arrancar con las actividades, yo entiendo, tengo muy para mí que los partidos políticos cumplen un rol importantísimo dentro de la vida democrática de un país. Y si no hay trabajo de los partidos políticos, me parece que es muy, muy vacío de contenido, muy vacuo, el hecho de que las banderas de los partidos políticos se levanten solamente las dos semanas anteriores a las elecciones y el resto del año estén sin actividad, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con partidos políticos que no existen y que vuelven a existir dos semanas antes de las elecciones y después se planchan en la nada. Por eso, por ahí rescato la militancia como formación, la militancia política como formación de nuevos dirigentes, porque en definitiva, si no, son siempre los mismos gerontes los que se quedan con la chapa de los partidos políticos, y así llegamos a donde llegamos. Y la militancia como escuela, la militancia como docencia, la militancia como alumno para crecer dentro de un conocimiento político. ¿Por qué te planteo esto? Porque la experiencia de vida particular y la experiencia en la militancia política y la experiencia en el periodismo me da pie como para poder hacer esta introducción, para presentarte como militante de un partido político que está trabajando dentro de un partido político y a su vez realiza actividades. ¿Cómo lo ves a esto? Sí, la verdad que todo lo que vos decís coincido. Hace falta mucha militancia con ideales y sobre todo darle espacio a los jóvenes militantes que tienen ganas de participar, que tienen ganas de estar más allá de la militancia en la calle, también a la hora de ocupar lugares, esto que vos decías de la renovación. Si no, llegamos a situaciones donde personas que son outsiders, totalmente fuera de la política, llegan a lugares como con un paracaídas, ¿no? Y así estamos, toman decisiones de las cuales no tienen idea o de la cual no están preparados. Vos sabés que este es un largo camino. Básicamente creo que, no sé si es una vocación, pero creo que la militancia en sí, la militancia no solo política, la militancia social, la militancia, el militar las cosas que son comunitarias, es una cosa que ojalá tuviera todo el mundo. Y en rigor de verdad no la tiene todo el mundo, por eso por ahí es una de las causas que estamos como estamos. Y entiendo que la gente que nace con vocación se dedica toda la vida a militar. Milita no solamente en política, milita también en otras cosas. Milita por ahí en la cooperativa, en una cooperadora, milita por ahí en una institución, milita por ahí, qué sé yo. ¿Viste? Es el pensamiento de avanzar para mejorar el prójimo, el pensamiento de desarrollar una mejor calidad de vida desde donde uno pueda, hace que la cabeza se te forme de otra forma. Y estas cosas hay que comunicarlas y hay que trabajarlas. El punto, y coincido con vos, es que te den la posibilidad y te generen los espacios. ¿Vos sentís que esto es así? Sí, concuerdo con vos, sobre todo en lo que decías de avanzar para mejorar al prójimo. Yo soy una persona que cree que la política es una herramienta para mejorar la vida de los demás. Uno milita para la sociedad, milita para lo que menos tienen, para tratar de mejorarle la vida a los otros. Uno no milita para uno. Eso hay que dejar siempre el egoísmo de lado cuando uno sale a militar, porque tiene que tener mucha empatía y saber que no todos somos iguales y que hay problemas que tal vez vos no ves o que para vos no es un problema, pero para el otro sí. Y tenés que buscar las herramientas para resolverle ese problema al otro. Y la única forma es tener empatía, ponerte en el lugar de él y tratar de comprender ese problema. Son cosas que muchas veces en la política se pierden, como vos decías, se acuerdan de militar dos meses antes de las elecciones, y no es así. Nosotros hace un año que tenemos un grupo en la Juventud Radical muy activo, todos los meses tenemos entre 2-3 actividades y siempre es en beneficio de los demás la mayoría de las cosas, o todo diría, ¿no? De diferentes puntos de vista. O sea, es que la discusión política a nivel de juventudes está bueno, porque bueno, es hablar un mismo idioma visto desde una determinada franja etaria. O sea, básicamente la cuestión de edades hace que uno tenga un panorama parecido, pero a su vez el interactuar con otra gente dentro del mismo partido, interactuar con autoridades, poder aprender, poder saber y que tu opinión se escuche, es importante. Ahora, en el caso de la militancia, y quiero dejar aclarado esto, soy un ferviente defensor de la militancia de todos los partidos políticos, absolutamente de todos. Y rescato la militancia de todos, porque si no hubiera militantes, la política no existiría. Es decir, esto que planteabas vos recién, Marcos, de que aparecen outsiders, que aparecen tipos de la nada, que te lo ponen, los jerarcas de los partidos te plantan uno y tenés que decir sí señor, y así nos va, es totalmente cierto. Y un poco de esto se trata el hecho de ir sembrando, a partir de la militancia de los chicos, como en el caso de ustedes, de las juventudes políticas, de todos los partidos, ir sembrando futuros dirigentes. Si no, obviamente, vamos a seguir repitiendo esta realidad que tenemos después de 30 años de democracia. Y te cuento esta historia porque los que venimos de atrás, los que en el 83, antes del 83, salíamos a pegar carteles, a empapelar las calles de la ciudad haciendo pegatinas de carteles con la foto de Alfonsín, nos acordamos de esos momentos, nos acordábamos del pensamiento, de por qué lo hacíamos y de la convicción y de lo que aprendimos. Entonces, vemos ahora que la inactividad es el factor común y te duele cuando aparecen lugares en donde se da a la militancia el lugar que se merece y la militancia hace cosas, y te hablo en general, es bienvenido. Contame de la actividad que van a hacer. Bueno, la verdad que antes de contarte la actividad coincido totalmente con tus palabras. Nosotros nos encontramos en una ciudad o en un espacio donde nos están dando mucho lugar a los jóvenes, y eso tenemos que agradecerlo siempre, principalmente a Tere Clementino como presidenta del comité, que nos ayuda siempre, Victoria, que la escuchábamos recién, y es, más allá del espacio que nos da y la ayuda, un ejemplo a seguir, como vos decías, una joven que llegó a lograr grandes cosas por su militancia. Bien. Y bueno, pasando a la actividad, el sábado que viene, sábado 13, vamos a realizar la segunda proyección de este autocine que llevamos a cabo en la ciudad. La primera la hicimos allá por noviembre junto a la gente de Quinoterapia Lucero, y esta vez lo vamos a hacer con la gente de Quinoterapia y la Academia de Baile Ritmo Santa Fecina. Vamos a proyectar dos películas. La primera es La Odisea de los Giles, una película argentina que está ambientada en el 2001, en la crisis económica. Muy buena película. Y la segunda es La Maldición de la Llorona, una película de terror estadounidense. Estamos vendiendo entradas, ya están en la calle, para autos y motos. Tenemos capacidad para 30 autos y para 30 motos en cada función. En los autos tiene una capacidad limitada de 4 personas y en la moto obviamente 2. El precio de las entradas es 600 cada auto, una función o las dos funciones, 1000 pesos. Y en el moto 400 una función, 600 dos funciones. Lo vamos a desarrollar en el predio del Corondá Rugby, adelante de las canchas. Bien, una línea de actividad que de repente esperemos funcione más con el fin que se tiene, porque lo recaudado tiene un fin determinado. Sí, lo recaudado se divide totalmente entre las dos instituciones. Ambas instituciones necesitan equipamiento para llevar a cabo las actividades que realizan, ¿no? La gente de Quinoterapia tiene un predio nuevo que equipar, donde tiene que comprar muchos materiales que son caros para prestar el servicio que ellos tienen de salud principalmente. y la gente de la academia de baile tiene que comprar también materiales para desarrollar su actividad. Nosotros eso siempre lo dejamos claro, que la Juventud Radical no tiene ningún beneficio económico, lo hacemos en beneficio de las instituciones. Mira, yo te voy a transmitir algo también desde la experiencia de los años. No hay una sensación más linda que la del deber cumplido. Cuando uno hace este tipo de actividades y bueno, las ganas de laburar en el momento, cuando lo pasa, cuando termina y cuando ya pasó la actividad, eso cuando te sentás y dices, bueno, ya pasó y cumplí con lo que quería y ayudé a una institución, ayudé a una familia, ayudaste en definitiva a tu comunidad a tener una mejor calidad de vida. Y eso en rigor de verdad no hay cómo pagarlo, porque no se puede medir económicamente. Es una satisfacción interna la que uno siente al poder colaborar, y está bueno poder decirlo y está bueno comunicarlo. Marcos, te agradezco este momento en el domingo, ¿eh? Ha sido muy amable. Dale. Marvel, te dejo los números de contacto. Dale. Para si alguno de tus oyentes quiere comprar las entradas. ¿Cómo no? Serían 342-4394-373. Y bien. El otro número es 342-522-1519. Te vas ahí, llamás esos números, sacás las entradas para ir a ver La Odisea de los Giles. Qué peliculón, La Odisea de los Giles en el Coronda Rugby. Marcos, gracias. No, gracias a vos por el espacio, Marvel. Charlamos con Marcos Ríos, integrante de la Juventud Radical, en esto que, bueno, estas actividades que están desarrollando. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.